Quiero que abran su Biblia conmigo esta tarde. Let us open our Bible this afternoon. En el Salmo 102. Psalms 102. Desde el día de anoche nos estamos gozando. So last night we rejoiced. Porque sabemos que el Señor tiene el control de su iglesia. As we know, the Lord has control of his church. Me gozaba con el tema de la convención. And I rejoiced with the convention's theme. Porque si hay algo que la iglesia tiene que decirle a él. If there's something that the church has to tell him. Es heme aquí, envíame a mí. Send me. Parece que fueran palabras fáciles de decir, pero no lo son. It seems like easy words to say, but they are not. Pero son una demanda para la iglesia. But it's a demand for the church. Es necesario. It is necessary. Que cada uno de nosotros. That is every one of us. Le pidamos al Señor. We can ask the Lord. Que nos santifique. To sanctify us. Para que podamos decirle esas palabras so al Señor. So we can tell the words to the Lord. Venme aquí. Here am I. Envíame a mí. Send me. Me gozaba anoche con mi hermano. And I rejoiced yesterday with my brother. Mientras escuchaba el mensaje. And as I was listening to the message. De la experiencia gloriosa que tuvo el profeta Isaías. But the glorious experience that the prophet Isaiah had. Fue algo sobrenatural, una experiencia maravillosa. And a marvelous experience. Amén. Y todas las cosas que él hace son sobrenaturales. And all the things that he does are supernatural. Yo quiero compartir con ustedes hoy este mensaje. And let me share this message tonight. Y mientras oraba el Señor por él. And as I was praying the Lord. El Señor me recordaba a algunas predicaciones que escuché en el pasado. The Lord recalled me some of the messages that I heard in the past. De los hombres que también tuvieron la revelación divina. Of men that they also had a divine revelation. Que ya no están con nosotros hoy. That they're no longer with us. Porque ya partieron con el Señor. As they departed with the Lord. Y deseo que ahí donde está en el Salmo 102. And where you are in Psalms 102. Me acompañe en el versículo 13 para la gloria del Señor. Verse 13. Cuando todos lo tengan. Pueden decirme un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú levantándote, thou shalt arise, tendrás misericordia de Sión. And have mercy upon Zion. Porque el tiempo de tener misericordia de ella. For the time for favor her ye. Porque el plazo es llegado. The same time. Is come. Porque tus siervos aman sus piedras. For the servants take pleasure in stones. Y del polvo de ella tienen compasión. Vamos a orar, Padre de la gloria. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, esa palabra, Señor. Oh, Lord, a su nombre. Oh, Lord, to his name. En esta hora, Señor, que sea su Espíritu Santo, tomando el control en todo el en medio de nosotros, en medio de su iglesia, alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Y amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Hace tiempo se escuchó un mensaje. Not too long ago we heard a message. Que hablaba de el tiempo de tener misericordia de ella. About the time to have mercy of her. El Salmo 102. Psalms 102. Que usted acaba de leer. That you just read. Es un salmo que los comentaristas de la Biblia. It is a song that the commentaries of the Bible. No identifican quién fue que lo escribió. Do not identify who wrote it. Pero hay algo que es glorioso en la Escritura. But there is something that is glorious in the Scripture. Y es que si el Señor lo dejó ahí. If the Lord left it there. Sabemos quién es el autor de ese salmo. We know who is the author of the soul. Es uno de los salmos que no tienen título de quién lo hizo. It's one of the songs that have no title who wrote it. O quién lo escribió bajo la inspiración. Or who was inspired. Pero está ahí. But he's there. Y dice cosas gloriosas para nosotros. It's a glorious thing for us. Que en el tiempo antiguo. That in the old times. O en los días que la iglesia se levantó de la oscuridad. Or the time that the church arose from darkness. Muchos de nuestros ministros lo predicaron. Many of our ministers. Alabado sea el Señor. Aleluya. Muchos de ellos predicaron este mensaje. Many of them preached this message. Porque habían entendido. Because they understood. El tiempo de la revelación. Aleluya. The time of revelation. De su iglesia se había cumplido. But the times had been fulfilled. El tiempo del levantamiento de la iglesia. Of the revelation of the glory church of God antes de ser parte de ella. Before being part of her. Ellos fueron experimentando cosas gloriosas. They started to experience glorious things. Pero hacía falta algo dentro de ellos. But there was still missing one thing inside of them. Antes de que llegaran a ser la iglesia de Dios. Before they became the church of God. Faltaba organización, dice el hermano. They needed organization. Muchos grupitos de los mismos de ellos. Many groups of themselves. Que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo. They received the baptism of the Holy Ghost. En los años 1886. In the 1886. En ese lugar donde hubo un derramamiento glorioso del Espíritu Santo. In that place that they had a glorious pour of the Holy Ghost. Dice el hermano en su libro. He said in his book. Que después de 10 años más tarde aproximadamente. That 10 years later approximately. Ya muchos de ellos. Many of them. Habían hecho diferentes grupitos cada uno. Have a different group each one of them. Pero uno de ellos. But one of them. Guiado por el Espíritu Santo. Guided by the Holy Ghost. El hermano Spurling. Brother Spurling, él decidió, he decided, ayudar y guiar al hermano Brian, to help Brother Brian and Guinness, para que se juntaran en un lugar, to gather one place, y surgieran como una comunidad cristiana, and to arrive at a community Christian, llamada con el nombre de la iglesia de los campos del arroyo, called by the fields of the rivers. Ellos estaban seguros. They were sure. Que necesitaban algo mayor. Ellos dentro de ellos. Había una necesidad interna. De ser organizados. To be organized. El Espíritu Santo. The Holy Ghost. Ya los había llenado. Already fulfilled. Ya los había santificado. He sanctified them already. Pero necesitaban. But they needed. Organización. Organization. Oh, Dios se complace de la organización. Oh, God is pleased with being organized. Si usted se ha puesto a pensar. I don't know if you have thought about it. Pero la iglesia necesita organización. Aleluya. No estoy diciendo que la iglesia no tiene un sistema organizado. That the church have not an organized system. Pero cada miembro, but every member, necesitamos de trabajar, we need to work, en la organización, in the organization, integral de ella. Alabado sea el Señor. Aleluya. Muchas profecías se habían cumplido. Many prophecies have been fulfilled. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Y como ya es sabido de todos. And as we all know. El profeta Amós dijo en el capítulo 3 verso 7. The promise of the prophet Amos 3:2. Que nada. Verse 7 he said. Que nothing, nada. Nothing. Haría el Señor. Will do the Lord. Sin revelárselo a sus santos. Without revealing it to the saints. Yo no sé cuánto creen esa palabra. I don't know how many believe that word. Nada. But nothing. Nada hará el Señor. Will the Lord do. Sin revelárselo a sus santos. Without revealing it to the saints. Cuando yo leí ese verso, hermano. When I read the verse, brother. Hay un fuego en la tierra. There was a burning fire. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no entendía algunas cosas. Because I did not comprehend the certain things. Que muchas personas hasta el día de hoy. The many people until today. No las entiende. Do not comprehend them. Hay gente que pregunta. There's people that will ask. ¿Qué es la revelación divina? What is the divine revelation? Hay gente que pregunta. ¿De qué manera se obtiene la revelación? Aleluya. Pon atención a lo que digo. This caught my attention. Porque estas cosas que estoy hablando son cosas que no se consiguen estudiando. Son cosas que vienen. Directamente del Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. tenido la oportunidad. We had the opportunity. Y mis hermanos ministros que están aquí lo saben. And my brothers ministers can say. Hombres. Men. Orando por los hermanos en el altar. Pray for brothers in the altar. Hemos tenido la experiencia. We have the experience. De poner las manos sobre las personas que están. To put hands upon those people. Y que reciba. And they receive. El poder del Espíritu Santo. The power of the Holy. Aleluya, gloria a Dios. Cosas especiales. Gloria a Dios. En el día de hoy. Amen. Those are the words. That only He can do. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Y que la iglesia ha dado testimonio de ellas. And that the church has given testimony. Yo quiero entrar al mensaje esta hora. And I want to enter into the message now. Y me quedan 10 mensajes, 10 minutos para terminar. And I only have 10 minutes to finish the message. Aleluya. El verso 14 dice. Verse 14 says. Perdón, 13. I'm sorry, verse 13. La segunda parte del 13 en el verso. The second part of the verse. Dice que el plazo es cumplido. For the time to favor her ye. Y yo quiero que usted le ponga atención a la Biblia. And pay attention to the Bible. Porque cuando Dios dice que hay un plazo que tiene que ser cumplido, hay un plazo. Because when the Lord says there's a time to be fulfilled, there's a time. Amén, hermanos. Amen, brothers. Hay plazo. There's time. Y con la iglesia, para todo tiene un plazo. And for the church, everything has a time. Tenía un plazo. They had a time. Para el día que ella la iba a levantar. Where he was going to arise her. Tenía un plazo. There was a time. Para el día que él la iba a organizar. Where he was going to organize her. Oh, blessed be the Lord. Ese se llama el calendario de él. That is the calendar of the Lord. Ese calendario. That calendar. No se comprende así nomás. Cannot be comprehended just by man. Está en la Biblia. But it is in the Bible. Y los santos lo van a entender. And the holy ones can understand. Que hay un plazo para todo en el. There's a time for all things. Oh, glorioso Señor. Oh, glorious Lord. Cuando Jesucristo vino. When Jesus Christ came. Pablo testificó y también dijo. Paul testified and said. Que ha llegado el tiempo del cumplimiento. Time of fulfillment has come. Es porque para cuando Cristo vino. For when Christ came. También había un plazo. There was also a time. Alabamos al Señor. Aleluya. Los profetas solo lo pudieron anunciar. Many prophets can only announce it. No sabían el día, probablemente. They do not know the day, probably. Pero el Señor sí lo sabía. But the Lord knew it. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Aleluya. He knew. Señales grandes se iban a manifestar. His signs will be manifest. Señales en los cielos. Heavenly signs. Una estrella tremenda en el cielo. A tremendous star in the heaven. Gloria a Dios. Oh, glory to God. Aleluya. Ángeles iban a anunciar la llegada. Angels were announcing. Aleluya. A los pastores. To the shepherds. Y aquella noche gloriosa. And the glorious night. Aleluya. En lugar también. As on the plain. Iba a ser determinado. Was going to be determined. Aleluya. Amén, gloria. Fíjense que mientras leía la escritura de la llegada de Jesús. And as I was reading the scripture of the coming of Jesus. Empecé a sentir el poder de la gloria de Dios en mí. I started to feel the power of the glory of God. Decía el Señor, Señor, qué maravilloso eres. He said, how marvelous you are, Lord. Qué grande eres. How marvelous you are. Aleluya. Qué grande eres. How great the Lord. Aleluya. Me gozaba porque había hombres santos en el templo. And I rejoiced there were saints in the temple. Que estaban esperando al Redentor. That they were waiting for the Redeemer. El aparecimiento del Redentor. The appearance of the Redeemer. La Biblia dice que una mujer llamada Ana. A lady by the name Hannah. Que se había cuidado, guardado para él. That she kept herself for the Lord. Estaba ahí para ser parte. She was there to be part. Simeón. Simon, un hombre santo, a holy man, estaba presente. He was present. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Él quería ser parte de mi vida. Oh, glory. Yo no sé cuándo vendrá la gloria de Dios. I don't know how to the glory of God. Hay gente que está los tiempos hablando mal de Dios. But there's always people speaking bad about science. Usted me perdona si usted ha dicho algo. You forgive me, you have said something. Porque hay gente que todo el tiempo habla mal de Dios. But there's people always speaking bad about science. Parece que ese hombre no va a pasar de ahí. It seems like science is going to pass through that state. Hay gente que considera. But they consider. Y mis hermanos que le han servido al Señor en esto. And my brothers that have served. Trabajo sabe lo que es eso. And his work knows what is this. Muchas personas piensan. Many people think. Pero la Biblia dice que Jehová edificó. But the Bible says that the Lord edifies Zion. The Lord edifies Zion. Heaven is tercera parte. The third part. Oh, alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Verdad que Dios dejó a Sion y se olvidó de ella? Is that he left Zion and forgot of the herd? ¿Verdad que no? No, brothers. El profeta Isaías lo dijo. Porque se sabe el verso. You know the verse. No me lo sé el verso. I know the verse. Cuando dijo el profeta. Where the prophet said. Sion dijo. Messiah said. Jehová se olvidó de mí. The Lord forgot about me. Aleluya. Cuando adoro al Señor. El mismo profeta da la respuesta. No me quiero hacer nada. The same question. Hermano. Brother. Quiero decirle esta tarde. Let me tell you this afternoon. Aleluya. Esto es lo más glorioso que podemos estar haciendo. This is the most glorious we can be doing. Oh, gloria al Señor. Oh, glory to the Lord. Él lo edificó a Sion. He identifies Zion. Él es el dueño. He is the owner of her. Va a terminar lo que tiene que hacer. He's going to finish what he has to do. Y el tiempo de nosotros. And our time. Este tiempo. This time. No es para que lo perdamos. It's not for it to be wasted. Es el tiempo nuestro. But it's our time. Nuestros hermanos hicieron su parte. Our brothers did their part. Y usted no puede vivir del pasado. You cannot live on the past. Tenemos que vivir del presente. We have to live the present. Amén. Amen. Este es el presente. This is the present. Esta es la iglesia del presente. This is the church of the present. Alabado sea el Señor. Blessed be the Lord. Esta es la iglesia de Dios al presente. This is the church of God. Aleluya. Tengo que mirar. Tengo que predicar. And I have to pray. Tengo que cuidar de ella. And I have to care for tengo her. Tengo que defenderla. And I have to defend her. Oh, porque mi Cristo me dio la cabeza de ella. The head of Dios me ha dado la cabeza de ella. To defend the faith. Para dar conciencia. Blessed be the name of the Lord. Oh, aleluya. Aleluya. Dios en el verso 17. Aleluya. He will. La oración de los solitarios. Bring on the prayer of the destitute. ¿Sabía usted que mucha gente nos mira como solitarios? You know many people see us as destitute? Porque Sion quedó asolada. Because Zion was left alone. Tal vez en multitud. Perhaps in multitude. Pero no, el Espíritu Santo nunca se ha apartado de ella. Holy Spirit had never departed from her. Todos glorifican al Señor. Amen. Oh, glorify the Lord. Aleluya. La gloria de Dios. I see the glory of God. Instituto Bible Training Institute. Predicando en la radio. Preaching in the radio. Predicando en la calle. Preaching in the streets. Tocando las puertas. Touching, ducking the doors. Almas llegando llorando los souls pies de Cristo. Coming to the Christ's feet. Poniéndonos el Señor en lugares. Putting us the Lord in places. Donde no entendíamos por qué. That we did not understand why. Y las almas han llegado ahí. And the soul has come. ¿Usted le llama a eso casualidad? Ese es el Espíritu Santo. Mirando la iglesia. Hemos tenido días difíciles. Días que no hay dinero. Se acabaron los años de asignaciones pastorales. Se acabaron las cuentas grandes de dinero. Yo no sé si está aquí usted está y acabando. No hay ricos en la iglesia. No rich in the church. Hablando materialmente. Pero ni un día. Ni un día. Ha quedado Sion desamparada. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. ¿Y sabe qué hacen los miembros? Los miembros se gozan. Se gozan de las piedras de ella. Se gozan de las piedras de ella. Aún del polvo. Hermano, aleluya. Aún el polvo. El polvo es lo que queda de una ruina, ¿verdad? Yo en mi país. Estuve en toda la guerra. I was during the whole war. La bomba sonaba por todos lados. The bombs were everywhere. Una bomba cayó enfrente a mi casa. A bomb fell out by my house, front of my house. Y para todos los que no saben lo que es una bomba. And for everyone who does not know what is a bomb. Quiero decirle. Let me tell you something. Se siente como la tierra tiembla. You feel how the earth shakes. Las esquinas, las piezas de la bomba. The pieces, the fractures of the bomb. Dependiendo la clase de bomba que sea. Depending the type of bomb that it is. Vuelan por todo el área donde cayó. They fly all over the place. Que aún se puede meter hasta dentro de una casa las esquinas, las piezas pequeñas, the small frictions of it. y le hablo de esto. And I speak about this. Porque lo que quedamos después de un enfrentamiento. Because what was left over after a confrontation. Eran puras ruinas. It was just ruins. Yo vi casas, colonias enteras desoladas. I saw colony, entire colonies completely. En la ciudad donde yo vivía. In the city where I live. Techos en el piso, literalmente. Roofs literally on the ground. Casas que solamente quedaban los paredes. Houses where only the walls were standing. De las bombas que habían caído. Of the bombs that had fallen to. Y un día, estudiando este mensaje. And one day studying this message. Creía lo que decía el profeta Jeremías. I read what the prophet Jeremiah said. Y también Malaquías parece que dice lo mismo. And Malachi, I believe he says the same. Que Sion iba a quedar como tierra en melonar. The Zion was going to be left como campo en melonar, pelón. Like a complete empty field. Sin nada. Without anything. Todos sabemos. We all know. Que eso sucedió para el tiempo de la gran apostasía. That that happened in the great apostasy. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Pero estando siempre en nada. But being sad in nothing. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Que no tiene control de ningún hombre. Has no control of any man. Oh, yeah, yeah. It started to move. It started to move. No puede ser. It moved. La reforma vino. The reform came. Aunque la iglesia no quería dejarla que saliera la reforma. Even though they didn't want to let the reform to come out. Hablo de la reforma protestante. And I speak about the Protestant reform. Nadie podía detener el movimiento. No one could stop the movement. Hombres que no fueron parte de la iglesia. Men that were not part of the church. Pero que estoy seguro que están con él. But I'm sure they're with him. Porque fueron salvos por la fe. Because they were saved by faith. Quiero decirle algo. Let me tell you. El Espíritu Santo está tomando la dirección de ellos, taking control and direction of them, llevándolos, taking them, para decir la verdad pertinente, sharing the prominent truth. Oh, que un día la iglesia iba a tomar. One day the church was going to take. Cuando se levantara de la destrucción. When she arrived from destruction. Hermanos, brothers, el tiempo de la iglesia. The time of the church. Lucas anuncia. Luke announced it. Que para los tiempos del fin. For the time of the end. Antes de la venida de Cristo. Before the coming of Christ. Cristo dijo que el asolamiento iba a llegar. Christ says that the isolation was going to come. Que las embajadas serían movidas de Jerusalén. That they were going to be moved out of Jerusalem. Refiriéndose a Israel. Referring to Israel. Como el reloj de Dios, el que marca los tiempos. As the clock of God that sets the times of God. Aleluya, quiero decirte algo. But let me tell you one thing. Las embajadas se movieron hace tiempo, están en Tel Aviv. Embassy moved long time ago. Aleluya. El tiempo final se acerca. The end of the time has come. Se acerca. It is near. Pero las profecías. But the prophecies. Tomarán lugar. Will take place. Las que faltan. The still that are missing. Tomarán lugar. Will take place. Están tomando lugar. Taking place. Yo no sé si usted lo cree. I don't know if you believe it. Pero están tomando lugar. But taking place. Dice hermano que levanta y resplandece. The rise and shine. Fueron parte de ellos. They were part of her. Sin entenderla. Without understanding. En el momento. At the moment. Pero dice que día más tarde. But later it says. Años más tarde. Years later. Empezaron a ver la escritura. They started to see the scripture. El espíritu de revelación vino sobre ellos. The divine revelation of the spirit. Entendiendo lo que estaba pasando. And they understood what was happening. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si la iglesia entiende lo que está pasando hoy. Amén, amén. Yo no sé si la iglesia entiende lo que está pasando hoy. Someone from the church understand what's happening today. Si no lo entiende. If you don't understand it. Necesita revelación. You need revelation. Necesita revelación. You need revelation. Oh, solo ella. Only her. Lo puede hacer entender dónde está. If you understand it. Aleluya. Todo aquello que quiera detener a la iglesia. All that wants to stop the church. A sus ministros. Its ministers. A sus miembros. Its members. Aleluya. Va a tener que ser destruido por el Señor. Have to be destroyed by the Lord. Aleluya. Es el Espíritu de Dios. By the Spirit of God. Muchos hoy en día. Many these days. Piensan que la iglesia no está avanzando. They think that the church is not advancing. La escritura dice que ella. But the scripture says that her. Tiene plazo. Has time. Amen. Dios no se ha cansado en su misericordia. God has not stopped in his mercy. no se han cansado en su misericordia. Y quiero decirles a todos hoy, con esto me voy a despedir. I want to finish with this. Habrá mirado, dijo en verso 17. Verse 17. La oración de los solitarios. He said, and he will regard the prayer of the destitute. Para el tiempo que la iglesia se levantó. By the time that the church arose. Era un grupo muy chico que estaba ahí junto. It was a very small group that were gathered. Para el tiempo que el enemigo trató de asaltar la iglesia, 20 años después de haberse levantado, también lo dejó con un grupo pequeño. A comparación de lo que ya habían ganado. Compared to what already have gained. Para el 1993, for 1993, el grupo volvió a ser reducido a un número insignificante para los hombres. The group was reduced again to an insignificant number to men. Alaba al Señor. Pero con plazo. Pero con plazo. Hay gente que me pregunta. He tenido el privilegio de encontrarme con algunos. ¿Cómo va la iglesia? Yo no puedo decir otra cosa más que esto. La iglesia sigue creciendo. Y cuando hablo de crecer, what I say about growth, no me refiero a números solamente. I don't refer to just numbers. En el instituto nos enseñaron. In the Bible Training Institute, they taught us. Que hay diferentes tipos de crecimiento. The different type of growth. Crecimiento numérico. Numbers. Crecimiento espiritual. Spiritual. Están aquí, hermanos. Amen. Hay crecimiento en conocimiento. Tres tipos de conocimiento. Three different type of growth. Y yo le voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Cuando usted aprende a crecer espiritualmente, when you learn to grow spiritually, aprende a crecer en conocimiento. You learn to grow in knowledge. Y cuando la iglesia crece en conocimiento también, the church grows in knowledge, va a crecer en número. He also got to grow in number. Es probable. It is probable. Que estemos en el proceso de crecimiento. That we're in the process of growth. Espiritual. Spiritually. Cada experiencia. Every experience. Que la iglesia ha pasado a través de los tiempos. The church has gone through for time. Nos ha tenido crecimiento. Has brought growth. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Y todos los que hemos estado ahí. And we all that have been there. Estoy seguro que hemos crecido. Amen. I'm sure we have grown. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Quiero que lea conmigo Isaías 62. I want you to read with me Isaiah 62. Este es el último verso. Versículo 11. 62:11. Glorifique al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Mire lo que dice. Me gozo cuando escucho este verso. And I rejoice when I hear this verse. Lo hemos predicado por años. We have preached it for years. No me canso de predicar este verso en convenciones. And I don't get tired of preaching this in conventions. Verso 11 dice. Verse 11 says. He aquí. Behold. Que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. The Lord hath proclaimed unto the end of the world. ¿Cuándo la Escritura dijo eso? When did the Scripture say such things? Con el profeta Isaías. When the prophet Isaiah. Quiero hacerle saber. Let me let you know. Que la iglesia llegará hasta el último rincón de este planeta. The last corner of this planet. Yo no sé si usted está aquí esta tarde. Amen. Amen. El Espíritu del Señor no quiere ganar, repréndalo en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen. To come to you, revoke in the name of Jesus. Aleluya, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Saben lo que dice el verso? You know what the verse says? Que Jehová hizo oír hasta el último de la tierra. The Lord hath proclaimed unto the end of the world. Esto lo tiene que saber la hija de Sion, dice. Jesse to the daughter of Zion. He aquí viene tu Salvador. Behold, the salvation comes. He aquí que su recompensa con él. Behold, he rewards with him. Y delante de él su obra. And his work before him. Sion. Zion. No nos cansemos. Let us not get tired. Aquí. I'm here. No nos cansemos. Let us not get tired. Edifiquemos la iglesia de Dios. Let us build the church of God. Aleluya. Vamos juntos. Let us go together. Miren lo que dice la palabra. Hear what the word says. Y llamaránles. And they shall call them. Es probable. It's probably. Que todavía no nos han visto en todas partes. That they haven't seen us in all places. Pero el mundo conoce a Sion. But the world knows Zion. Sabrá quién es si no nos ha visto todavía. Alabado sea el Señor, dice, pueblo santo. This is the holy people. Redimido de Jehová. The redeemed of the Lord. Y a ti te llamarán. And they shall be called. Ciudad buscada. Desamparada. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ciudad buscada. Forsaken city. Desamparada. Oh, city not forsaken. Gloria a su nombre, Señor. Ciudad buscada y no desamparada, dice su palabra. Aleluya. Quiero decirles, hermanos. Let me tell you, brothers. Esta es la iglesia de Dios. This is the church of God. Esta es la iglesia de Dios. This is the church of God. Esta es la iglesia de Dios. This is the church of God. Esta es su iglesia. This is the church. Esta es su iglesia. This is the church. Esta es su iglesia. This is the church. No sigas dudando en pensamientos. Do not doubt in thoughts. Que confunden el cuerpo con el reino. Aleluya. Esta es la iglesia de Dios. Viene el pueblo para la iglesia de Dios. Vienen las otras ovejas. Vienen las otras ovejas. Hay ovejas allá afuera todavía. Vienen. Vienen. Aleluya. Vienen. El Señor las vio venir. Aleluya. Y dijo, tengo otras. Me conviene. Aleluya. Vendrán. Vendrán. Desde que el Señor levantó la iglesia. Says the Lord arise the church. No han parado de venir. They haven't stopped coming. No han parado de venir. They have not stopped coming. Cuando le digo vienen. When I say they're coming. Es que vienen más. Because there's more coming. Viene la afluencia. The affluence is coming. La gran afluencia. The great affluence. La afluencia ya comenzó. It started already. Pero viene la gran afluencia. But the great affluence. Yo quiero ser parte de la profecía también. Yo quiero ser parte. I want to be part of the first. En lo más que pueda. No, that I can. Ya soy parte. I'm already part. Pero quiero ser parte de toda la buena vida. Quiero ser parte de todo. Los que son parte de la tercera. Pónganse de pie esta tarde. Stand tonight. Si usted ha sido parte de la tercera parte. Part of the third part, stand up. Amen. Aleluya. If you are here tonight. Estoy seguro. And I am sure. Que su deseo. That your desire. Es cumplir la profecía también. It is to fulfill the prophecy. Hasta el último día de su vida. No quiere ser el programa, parte del programa. Amén, gloria a Dios. Lo invito a que oremos al Señor. Si usted quiere venir al altar, opción suya. You want to come to the altar. Para los siervos del Señor vamos a orar. Ahí donde está, vamos a orar. Que Dios lo bendiga en esta hora. Aleluya, le doy el lugar al supervisor. Aleluya. Y vamos a venir en palabra de oración todos juntos. Aleluya, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, te alabamos, Señor. Oh, gloria a tu santo nombre. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Te exaltamos. Te damos gloria, Señor. Tu nombre. Oh, aleluya. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el dueño de ella, Señor. Aleluya, tú eres la cabeza de ella, Señor. Tú has prometido llevarla, Señor. Aleluya. Tú has prometido, Señor.